Mañana asistiremos, casi absortos y absortas, al primer paro general de la CGT al gobierno represón de Mauricio Macri. 117 días se demoró la central sindical mayoritaria en tomar la decisión, apretada al extremo por las bases, de realizar una medida extrema a un Estado que desde el primer día despidió laburantes estatales, redujo programas y políticas públicas, ajustó a diestra y siniestra y no tomó una sola decisión gubernamental, económica y política a favor de las clases trabajadoras y realmente populares. Nunca en la historia reciente estuvo todo tan claro. Pero la CGT usaba anteojeras que fueron arrebatadas junto con la caída del atril en marzo pasado. Hay que reconocerle algo, nobleza obliga, al turco Daer. Mientras su hermano y sus secuaces tardaron 40 meses en pararle al menemismo, su triunvirato redujo esa espera a menos de la mitad. Van bien, muchachos. En la próxima lo logran antes del año. El paro de la CGT fue convocado implorando la ausencia de movilización. Medida dominguera, afirmaron algunos. Cagones, bramaron otros, argumentando alrededor del temor a que se les pudra el rancho y no puedan escapar por tirante como el día de pongan la fecha, la puta que lo parió. El macrismo, sonriendo, agradeció el gesto republicano y antichoriplanero y se relame con la posibilidad de reprimir a las agrupaciones realmente opositoras que, igualmente, cortarán diferentes accesos a la ciudad. Hace 10 años moría asesinado en el sur del país el docente Carlos Fuentealba, en un corte de lucha en el marco de un reclamo extenso, donde los trabajadores no aceptaban, entre otras cuestiones, la patética suba salarial ofrecida por el gobierno de Sobich. Como un perro, o peor aún, a Fuentealba lo mataron de un balazo artero, sin aviso previo, cuando se estaba retirando de la manifestación, que fue reprimida con gases y balas de plomo. Entre las miserabilidades que hubo que aceptar luego de la muerte del maestro, una de ellas fue el cinismo de una setera conducida por el inefable Hugo Yasky, que lloró sobre la leche derramada cuando poco y nada hizo por quedar, con sus acciones y lucha, en la historia viva de su tierra. La conducción de la Central Nacional de Trabajadores Docentes levanta, hoy en día y en el lugar que asista, la figura de Fuentealba cuando, en lo concreto, nunca hizo flamear las banderas que el docente sureño levantaba. Hoy, 2007, y ante esta coyuntura política y económica, la lucha y la muerte de Fuentealba recobra un sentido enorme. Porque las burocracias, esas que reivindicó Perón en la Plaza de Mayo en 1974, siguen más vivas que nunca. Porque Cetera, al igual que el ayer, continúa colocando barreras a cualquier acción colectiva de base que haga peligrar su poder. Porque el Estado que lo mató es el mismo que sufrimos hoy. Y porque, como decía Walsh, a pesar de que exterminen al último militante, las causas que mueven nuestra resistencia no serán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago cometido.